tarjetas electrónicas para acceder al transporte masivo, la recolección de datos de celulares en grandes bases de datos controladas por privados, así como el uso de datos personales y conservación indeterminada de estos, pueden convertirse en complejos sistemas de vigilancia para identificar, perseguir y hasta discriminar a determinados grupos. Latinoamérica, entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal, es un espacio para compartir y analizar los retos, riesgos y oportunidades del uso de datos masivos frente a la protección del derecho a la privacidad. Un evento organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International. Bueno, pues volvemos con un nuevo proyecto de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, o R3D. Y ahora nos acompaña José Flores, mejor conocido como Pepe por todos nosotros, así que no lo llamaré José. Y nos va a dar un poquito de refrescor, porque nos va a hablar de buenas prácticas y avances que se han dado, en parte gracias al trabajo de incidencia que R3D lleva haciendo en un tiempo relativamente corto, lo que es bastante interesante y nos da un poco de esperanza al resto de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos estos temas. Y bueno, Pepe nos va a hablar un poco sobre unas investigaciones o unas diferentes proyectos, casos que tienen sobre vigilancia estatal y datos. Y bueno, cuéntanos un poco qué está pasando, qué está haciendo R3D. O qué ha estado haciendo R3D que puede darnos buenas noticias sobre algunos avances gracias al trabajo de incidencia e incluso a litigios que han llevado a cabo. Tengo entendido que son al menos 4 ejemplos que nos puedes dar de esas buenas noticias que han conseguido en México. Gracias. Primero, un saludo a todas y a todos y gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Y me encanta también venir a hablar sobre el trabajo de R3D en México, porque estamos elaborando un informe, un sumario sobre lo que hemos conseguido respecto a transparencia y vigilancia estatal, hablar sobre los avances que se han logrado y también los desafíos, porque aunque sí es bastante refrescante escuchar sobre cosas que se han logrado, pero también faltan muchas cosas por hacer. Traigo 4 ejemplos de lineamientos y legislaciones y resoluciones específicas que tienen mucho que ver con la discusión que hemos tenido en el día de hoy. La primera es sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en México, la cual entró en vigor el día 5 de mayo de 2015. Y uno de los artículos, precisamente es el artículo 70 en su fracción 49, logramos que se estableciera como información pública, que esté disponible para toda la gente y que se mantenga también actualizada, el listado de todas las solicitudes que se hacen a las empresas concesionarias de telecomunicaciones, operadoras, proveedores de servicios y proveedores de aplicaciones en Internet sobre las intervenciones de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de todos los dispositivos de comunicación. Esto es un avance porque a nosotros nos permite, desde el diseño normativo, desde el diseño de la ley, que pues todas estas autoridades que tienen por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tienen la facultad de intervenir comunicaciones, que haya una rendición de cuentas, o al menos sepamos cuántas solicitudes están haciendo. Además, otro de los artículos dice que una vez que se ha concluido la intervención de las telecomunicaciones, están obligados a ser públicos o entregar como información pública la fundamentación y el motivo por el que se realizó esta solicitud, cuál fue el delito o la causa que motivó esta solicitud. En casos que así se requieran, si se contó o no se contó con la autorización judicial y cuánto tiempo o cuál fue el lapso de esta intervención. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que es uno de los organismos encargados de supervisar la aplicación de esta ley, resolvió algunos recursos que fueron promovidos, y considera que toda esta información puede ser público y debería ser entregado a los particulares que así lo soliciten. Es decir, si yo tuve, ya traducido, si yo tuve la impresión o quiero saber si fui objeto de vigilancia por parte del Estado, la Ley General de Transparencia faculta a que yo vaya y solicite esta información y me sea entregado esto. Por supuesto, en el caso de RES3D o en el caso nuestro, el desafío es la implementación, ¿no? El desafío es que ya esté en la ley, es algo que se consiguió gracias en buena parte a trabajo de mes de trabajo y de incidencia, pero pues hay un tema también de implementación ahí en la ley. Ahí tengo varias preguntas que hacerte. Esto es son casos muy recientes, así que no sé si ya hay ejemplos de esos informes de transparencia de datos estadísticos de los que estabas hablando que tienen que entregar los operadores. Aún no, y eso es una de las cosas que estamos peleando. Esto me lleva también al segundo caso que quiero discutir, que no solo es la ley, sino también el organismo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, también ya le indicó a los concesionarios y autorizados que deben entregar al instituto en los meses de enero y julio un informe semestral donde ellos detallen el número total de requerimientos de información, tanto de esta consulta de este registro de datos de comunicaciones como de la localización geográfica en tiempo real, así como el número de registros de datos de comunicaciones que fueron cancelados y suprimidos. Eso también es bastante interesante. Sin embargo, donde está fallando aquí el diseño y la implementación es que el instituto no está obligando a decir quiénes son los que están promoviendo esta solicitud. Podemos saber, fuiste objetivo de vigilancia, ¿y por qué razón? Sí, claro, pero no hay una forma de saber quién promovió, si fue una fiscalía, si fue un caso de seguridad nacional, no sé, de inteligencia. Todavía esa parte seguimos trabajando porque se implementa. Y entendiendo un poco cómo es la división política administrativa de México, entiendo que sí, que este es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero ¿prevén de alguna manera complicaciones a niveles estatales de la implementación de esta legislación o de estos lineamientos? Pues en el caso de la Ley General de Transparencia, están obligados los gobiernos subnacionales también a homologar y a seguir. Que de hecho, a la fecha límite, que es a un año de la proclamación, a mayo de 2016, todavía había algunos estados, algunas entidades que tendrían que ponerse al corriente, ¿no? Nuevamente, el reto no es solamente lograr la protección desde la normativa o desde la legislación, es también lograrla desde la implementación. No, también otra cosa que se le exige de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones a los concesionarios, a las operadoras, es que indiquen las normatividades y estándares internacionales a los que se están adhiriendo para proteger los derechos de las y los ciudadanos. Entonces también esa es una parte importante. Esto en buena medida es producto del trabajo de incidencia de R3D y de las mesas de trabajo. Dos casos extra, quiero sacarlos a colación porque muestran justamente estos desafíos que están teniendo, estos avances y desafíos que se están teniendo en la implementación. Uno de ellos es que nosotros promovimos una solicitud de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, para que se nos dijera cuántas intervenciones por parte del Estado, cuántas intervenciones de comunicaciones hubo hechas por el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. No pedimos de qué se trataba ni a quiénes, solo queríamos saber cuántas se realizaron durante 2014. El INAI había ya resuelto que la información de carácter estadístico como esta debía ser información pública, ¿no? Información de la cual no se pudiera desprender algún dato personal. El INAI en mayo nos dio la razón y sin mucha sorpresa, la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió que no se nos entregara esta información. Entonces, se lo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso va a subir en algún momento a la Suprema Corte Y y bueno, la decisión que tome la Corte tendrá un efecto mucho más amplio. Nosotros un poco mejor, ¿no? Como el presidente de la Corte siempre es... Y en este caso específicamente que me estás contando que de presidencia pues se promovió una acción para impedir que les entregaran esa información, ¿han trabajado junto con otros sectores de la sociedad civil o cómo llevan esa relación con otros sectores para apoyar este trabajo que ustedes están realizando? Tenemos un trabajo bastante cercano en este caso con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Cercano en el sentido de que estamos en esta posición de acuerdo en que es información que debería ser pública. Y entonces yo creo que ambas instancias, tanto la sociedad civil como este organismo que es autónomo, deberíamos empujar para que la Suprema Corte tome la decisión adecuada. El argumento central de la Consejería Jurídica de la Presidencia es seguridad nacional. Y me parece, por lo poco que he tenido oportunidad de charlar con la gente que está aquí, no es un argumento poco común dentro de los estados en América Latina, ¿no? El reservar o querer poner información clasificada bajo la idea de la seguridad nacional. Sin embargo, aquí únicamente, bueno, lo que se está solicitando es, queremos saber cuántas. Todavía podríamos empujar un poco más en esta información estadística, como saber no solo cuántas, sino como en el otro caso, de dónde provienen. Uh-huh. Pero es un trabajo que va llevando estos pequeños pasos de ir poco a poco, ir consiguiendo estos pequeños triunfos, ir consiguiendo que las resoluciones tanto de los organismos como de la Corte pues nos vayan apoyando. En ese sentido, también otra resolución del INAI, la última que quiero comentar, tiene que ver con las operadoras. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga, una cosa a la que nos hemos opuesto muchísimo, y hemos promovido juicios ante la Suprema Corte, obliga a que las empresas, las operadoras, retengan metadatos hasta por 24 meses. Y originalmente permitía que cualquier autoridad pudiera, como ahorita vimos en el caso colombiano, pudiera ir y pedir esa información. Nosotros promovimos un juicio de amparo. En este juicio, una de las cosas positivas es que se obtuvo que se delimitó que se necesita un orden judicial para acceder a estos datos y solo ciertas instancias pueden hacerlo. Lo interesante es que las operadoras se lo tomaron al pie de la letra y dijeron, bueno, si solo las autoridades pueden acceder, los usuarios no. Entonces, las y los ciudadanos no podían tener acceso a estos metadatos que sí estaba recabando la operadora para dárselos a las autoridades. Se promovieron nuevamente solicitudes y el INAI le dijo a AT&T que debía entregar estos datos, so pena de recibir una multa. Otras operadoras, Telcel o Claro aquí y Telefónica Movistar, han incurrido en esta negligencia y nosotros seguimos empujando para que, bueno, al final ya la resolución del INAI será la que tenga que acatarse y ellos tengan que Otra vez, es refrescante escuchar que el trabajo que se hace desde sociedad civil sí tiene resultados y puede tener resultados positivos, pero imagino que hay unos desafíos que todavía, que ya más o menos nos has rápidamente has dicho, pero identifícame uno, dos, tres desafíos que todavía ustedes ven importantes, en los que tienen que trabajar más, en los que ven que las dificultades son grandes, pero muy brevemente porque se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos que... Voy con dos muy breves, y es que el objetivo de R3D es algo ambicioso. Nosotros estamos en contra de la retención de metadatos, punto, ¿no? Está muy bien ahora que ya haya una reglamentación y se hayan impuesto estos controles, pero al final del día nosotros creemos que no debe existir esta retención de metadatos. Entonces, eso es una de las cosas que estamos dispuestos y vamos a ir a la CIDH a pelear. Y la otra es, México permite a las autoridades el acceso a la geolocalización en tiempo real sin necesidad de controles judiciales, y es otra de las cosas que estamos también promoviendo. Nos parece que necesitamos presionar mucho más en que las operadoras no vean solo como una buena práctica el decir, recibí tantas solicitudes, sino que vean como parte de su compromiso con una sociedad democrática que deben hacer público quién solicita la información, cuánta información se solicita, bajo qué conceptos o bajo qué argumentos, y decir cuántas se aceptaron y cuáles no. Me parece que ese es el desafío, ver que se implemente esto que ya llegó a la norma en el mundo real. Pues esperamos que realmente lo consigan. Son ambiciosos ese camino que están trazando, pero sin duda desde acá estaremos muy pendientes y apoyándolos, porque también son cosas que nos incumben mucho en Colombia, y si ustedes tienen éxito en esto, nos sirve sin duda para nosotros, para mostrarle a nuestros gobiernos que es posible ser transparente con la ciudadanía, ¿no? En aras de realmente tener una sociedad democrática. Aseguradoras médicas, bancos y departamentos de recursos humanos pueden emplear sistemas para discriminar a personas que están en riesgo de sufrir enfermedades crónicas, mujeres en edad fértil y personas sin recursos, a través de la implementación de políticas de análisis de datos masivos o Big Data. ¿Qué estamos haciendo para garantizar la protección de los derechos humanos frente a estos sistemas? Consulta las reflexiones sobre el tema en el resumen de la jornada Latinoamérica entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal en carisma.org.co, un evento organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International.